Radio de la Azotea le tiene rabia al silencio. En las próximas dos horas abrimos los sentidos al arte que dice, que interpela, música, letras, danza, artes plásticas, arte y política, filosofía, personajes de la cultura de nuestra América. Personajes de la cultura de nuestra América. Conduce Sebastián Echar. Que no se quede callado quien quiera vivir feliz. Rabia al silencio. Bienvenidos, bienvenidas a Rabia al Silencio. Comenzamos este programa que habla sobre arte y cultura en la construcción de nuestra América, con una territorialidad relacionada a Mar del Plata, indudablemente, a los pueblos de la costa de la provincia de Buenos Aires y también a los corredores culturales que tenemos a través de la Ruta 226, la Autovía 2, la Ruta 11, la 74, la 3... El encuentro de los pueblos a partir de sus experiencias artísticas, cómo se articulan en la historización, en la posibilidad de intercambios necesarios, el diálogo y lo simbólico, de eso se trata Rabia al Silencio, que hoy tiene un programa especial, por cierto, porque vamos a desarrollar el segundo capítulo del ciclo La Cultura en Debate, el episodio 2, que está dedicado a teatristas. Aquí estaremos en el estudio Rodolfo Walsh, en minutos nada más, con Marcelo Marán, con Lalo Alías, con Carmen Domínguez, Viviana Ruiz, José Luis Britos y Belén Maneta. Este encuentro sirve para poder dialogar, intercambiar ideas sobre la realidad y cuánto es de importante el arte y la cultura para la construcción de la identidad. Aquí, en el partido de General Pueyrredón, nos encontramos, pero también lo simbólico, cómo juega en este papel para construir paradigmas de acción, con qué elementos ordenamos el mundo, con qué elementos entendemos lo que pasa. El arte y la cultura tienen una ventana divergente para aportar algo más. Y hoy las palabras, las ideas, serán protagonistas en esta mesa, con la intención de generar justamente ese intercambio y ese diálogo necesario para dar un paso adelante, para construir también nuevos saberes colectivos a partir de los diálogos. Así que sean bienvenidos, sean bienvenidas a este programa que nace de aquella milonga de Atahualpa Yupanqui, que decía: le tengo rabia al silencio por lo mucho que perdí, que no se quede callado, callada, quien quiera vivir feliz. En ese camino andamos, en ese intento estamos haciendo este programa de radio desde hace 5 años y medio en Radio de la Azotea, comunicación participativa. Que sea un programa en donde las voces que lo habitan puedan llegar a ustedes y se multipliquen, no solamente aquí en Mar del Plata, sino también en Tandil por Radio La Compañía, en Azul por Radio 2 Socioeducativa, en Pehuajó por Radio Estudio, en Bahía Blanca en FM de la Calle, en Junín por Radio Mestiza Comunitaria, igual también sucede en Benito Juárez con FM Oratapé, en Pergamino, en Radio La Posta, en Coronel Suárez por FM Suarense, en San Cayetano por Radio Z, en Rauch por Tu Radio y en Chivilcoy por FM Amaneciendo, también en los portales Miradas de Artistas y Dinámica Educativa, que piensan, creen, confían en que los contenidos emitidos en Rabia al Silencio pueden ser de interés para sus propuestas comunicativas y culturales. Ya arrancamos Rabia al Silencio, que promete tener mucho para aportar. Le tengo rabia al silencio por lo mucho que perdí. Le tengo rabia al silencio por lo mucho que perdí. Que no se quede callado quien quiera vivir feliz. Que no se quede callado quien quiera vivir feliz. Gioconda Belli, poetisa nicaragüense contemporánea. 8 de marzo. Amanece con pelo largo el día curvo de las mujeres. Qué poco es un solo día, hermanas. Qué poco para que el mundo acumule flores frente a nuestras casas. De la cuna donde nacimos, hasta la tumba donde dormiremos, toda la atropellada ruta de nuestras vidas deberían pavimentar de flores para celebrarnos. Que no nos hagan como la princesa Diana, que no vio ni oyó las floridas avenidas postradas de pena de Londres. Nosotras queremos ver y oler las flores. Queremos flores de los que no se alegraron cuando nacimos hembras en vez de machos. Queremos flores de los que nos cortaron el clítoris y de los que nos vendaron los pies. Queremos flores de quienes no nos mandaron al colegio para que cuidáramos a los hermanos y ayudáramos en la cocina. Flores del que se metió en la cama de noche y nos tapó la boca para violarnos mientras nuestra madre dormía. Queremos flores del que nos pagó menos por el trabajo más pesado y del que nos corrió cuando se dio cuenta que estábamos embarazadas. Queremos flores del que nos condenó a muerte forzándonos a parir a riesgo de nuestras vidas. Queremos flores del que se protege del mal pensamiento, obligándonos al velo y a cubrirnos el cuerpo, del que nos prohíbe salir a la calle sin un hombre que nos escolte. Queremos flores de los que nos quemaron por brujas y nos encerraron por locas. Flores del que nos pega, del que se emborracha, del que se bebe y revento el pago de la comida del mes. Queremos flores de las que intrigan y levantan falsos. Flores de las que se ensañan contra sus hijas, sus madres y sus nueras y albergan ponzoña en su corazón para las de su mismo género. Amanece con pelo largo el día curvo de las mujeres. Queremos flores hoy, cuanto nos corresponde, el jardín del que nos expulsaron. Aquí estamos en Rabia al Silencio y abrimos este segundo episodio del ciclo que hemos denominado La Cultura en Debate, para pensarnos a partir del arte y la cultura como sociedad. Y en cada uno de estos episodios intervienen personas que trabajan en distintos ejes. El primero fue el miércoles pasado, en donde comunicadores y comunicadoras del arte y la cultura estuvieron aquí en el estudio Rodolfo Walsh de Radio de la Azotea. Y en esta oportunidad hemos convocado a quienes trabajan en el teatro. Y esto nos llena de gusto también y nos abre una posibilidad para pensar el arte y la cultura desde distintos ángulos diferentes y posicionar en el marco de las ideas determinados elementos que nos sirvan para proyectar la identidad cultural de este territorio del sudeste de la provincia de Buenos Aires. Así que felizmente les voy a dar la bienvenida a personas que admiro mucho en principio y que quiero un poquito más también. Así que presentamos en primer término a Lalo Alías, que está por aquí, actor y director, quien recibió el Premio Teatro del Mundo este año. Estoy bien informado, ¿no? Sí. Bien, docente de teatro en colegios, también en el ILIA, en IDRA, y en el IPA Adolfo Ábalos, que es un profesorado de arte. Bienvenido, Lalo. Perfecto, muchas gracias. Gracias por toda la presentación. Gracias por estar aquí. No, al contrario. Bueno, también tenemos a Viviana Ruiz, que es directora de teatro y también dirige el Centro Cultural El Séptimo Fuego. Ha obtenido numerosos premios a lo largo de toda su trayectoria y también me ha obsequiado el libro de los 20 años del Centro Cultural. Así que muchísimas gracias, Vivi, bienvenida. Muchísimas gracias a vos por la invitación. Gracias por esta presentación. También tenemos en la mesa con nosotros y nosotras a Marcelo Marán, dramaturgo, director del Centro de Arte Mar del Plata. Fue algunas veces, varias veces, secretario de Cultura, también no, director del Teatro Auditorio. Dos, tres. No, fue tres director. Decí las cosas bien. Dale. Ya arrancamos. A los demás los presentaste bien. No, fui director en un momento de Cultura, después fui secretario. Ahí está. Y después director del Auditorio, fallido, tuve. Me fui y entré. Sí. En 2015, 2016. Sí, un cachito. No lo digas. No. Si podemos evitar algunos, tengo algunas otras cosas. Para el currículum. Claro. Volví a lo que mi defección. Van a insistir en mi defección. Bueno. Volví a decir que lo querés. Volví a lo bueno, y también te admiro, Marcelo. Yo también te admiro. Yo también te admiro, a pesar de la presentación. Y también recibimos aquí a José Luis Britos, actor, dramaturgo, director, uno de los responsables también de Cuatro Elementos. Bienvenido, José. Muchas gracias. Lo de dramaturgo me estaría sobrando. Bueno. Se lo pasamos acá a Marcelo. Complemento. Una baza para mí. En realidad es posible que se filtre ahí alguna información. En porque, internet claro, dicen cada cosa, ¿viste? Claro, dicen cada cosa, miente. Clarín miente. En realidad lo máximo que he hecho es adaptaciones. Pero a veces en las fichas técnicas, cuando estás obligado a poner quién es el autor, y bueno, termina figurando dramaturgo. Claro, claro. Pero no me he animado todavía a eso. Otra cosa que queda para la próxima vida. Bueno, bien. Yo ya me animé. Sí, pues ya sí. Qué bueno. Y también presentamos a Carmen Domínguez, que es parte de la comisión directiva de ATRA, Asociación de Trabajadores del Teatro, Región Atlántica, y también parte referente del Centro Cultural América Libre de Mar del Plata. ¿Cómo estás? Hola, Seba, ¿cómo están? Buenas tardes para todos y para todas. Gracias. Muchas gracias por venir a ustedes. Belén Maneta también estaba invitada, pero tuvo una responsabilidad laboral en el Instituto 19 de último momento y no ha podido llegar. Así que le mandamos un gran abrazo a Belén Maneta. Bueno, como para comenzar a charlar sobre el arte y la cultura, ¿es necesario poder definir el marco en el que estamos hablando, esta mesa, este debate? ¿Qué es la cultura para ustedes? ¿Qué referencia? ¿A qué llamamos cultura hoy en el año 2019? ¿Quién quiere arrancar? ¡Mamma mía! ¡Así arrancamos! El secretario Marcelo, por favor. Marcelo Marán, no, obviamente. Esto me hace acordar de mi familia hablamos. Cuando alguien tiene que escribir una carta. Decía, claro. Escribí a vos que sabés escribir. No, yo no sé escribir carta. El tema de la definición de cultura es amplísimo, abundantísimo, en definiciones y demás, ¿no? Se usa generalmente aquella de, bueno, todo aquello que el hombre hace en modificando la naturaleza, de alguna manera es cultura, ¿no? Que es amplísimo y entra en todos los estamentos de la vida. Además, yo adhiero a una mirada muy amplia de lo que es la cultura, ¿no? Porque si no, se sectoriza, se habla del arte como la cultura, y es mucho más amplia. Y creo que todos tenemos nosotros experiencias absolutamente culturales, y a veces no nos damos cuenta, ¿no? El fútbol es una cultura, los derechos humanos es una mirada cultural sobre las relaciones humanas, digamos, es muy amplio. Yo adhiero a esa cosa más general, más genérica, si querés, uh-huh, de cultura, ¿no? Que a aquello que está solamente relacionado con el arte, con el espectáculo, con determinadas cosas, que no se entiende, y es un gran problema. Para los gobiernos, digamos, para los funcionarios, que generalmente no entienden de qué se trata cuando se habla de cultura, ¿no? Uh-huh. Lo circunscriben mucho a eso. Yo por eso hace bastante que digo que habría que cambiar los nombres de las secretarías y demás, porque está mal entendido, digamos. Yo creo que hay una cuestión de horizontalidad que habría que crear, donde estos términos. Es como hablar del cuento, de la novela y de la poesía hoy. Es absurdo. Los géneros ya no existen. Entonces me parece que esto también es como un género. Cuando vos hablas de la cultura en un gobierno, estás hablando de la parte artística. Algunos que tienen alguna mirada más antropológica van por algún lado, pero en general se olvidan, ¿no? Por ejemplo, el turismo. En Mar del Plata tendría que ser... Es un hecho cultural importantísimo. Yo voy a otro país porque no voy... porque los hoteles y las camas son más blandas. Voy porque quiero conocer cómo viven, cómo comen, cómo se relacionan otros pueblos, ¿no? Uh-huh. Entonces, y acá el turismo es como a ver cuánta cama tiene un hotel, y temporada alta, temporada baja, qué sé yo. Me parece que hay miradas más generales que las puede dar alguien que es de la cultura, ¿no? Sí, y en relación a esto que decía Marcelo, que creo que todas las que estamos acá lo vemos de la misma manera, empezar a pensar en la cosa transversal. La cultura no puede ser algo aislado, que no solamente es para los gobiernos, sino como también para el ciudadano, la ciudadana, se piensa de esa forma. Vos pensás en la cultura y automáticamente se piensa en la obrita, en el grupo de música. No, me parece que también, no sé, yo... en estos tiempos, aparte, tan importantes en Bolivia, ¿no? Recordar esto que dice García Linera, que es la transformación tiene que ser apuntando a la transformación del sentido común, y si no, como no vamos a quedar en otra cosa, vamos a seguir repitiéndonos. Me parece que a ese lugar hay que apuntar también, a poder transformar desde ahí, transformar desde cuál es esa concepción y hasta pensar no en una secretaría, no sé qué organismo o qué órgano sería, sino en el gobierno y en las organizaciones, porque también hay muchas organizaciones donde vos hablás de cultura y son los que me hacen el festival. Y en realidad no es eso. Empezar a pensarlo desde ese lado creo que sería el gran cambio y donde realmente podríamos pensar en transformaciones de fondo, ¿no? De acuerdo a lo que están diciendo, pienso que el trabajo entonces también entraría en esta definición de cultura. ¿Verdad? Sí, claro. Sí, claro. Y retomando lo que decía Marcelo, no podría existir una Secretaría de Deportes y Educación separada de la de Cultura. En ese sentido hay una como una mirada más restrictiva, de que solo pensamos en términos culturales, casi asociándolo con el arte. Sin embargo, se suele hablar de trabajadores del arte y la cultura, con lo cual los del arte no seríamos trabajadores culturales. Yo me acuerdo que en la última etapa de, bueno, no sé si exactamente la última, pero con la reforma de la ley federal, en los secundarios se creó una materia que se llamaba Culturas y Estéticas Contemporáneas. Sí. Y que a mí me tocó, por estas cuestiones de un título viejo que tengo de arquitecto, dar esa materia. Y toda la primera reflexión tenía que ver con la definición de cultura y ampliarla, ¿no? No usar ese uso tan habitual y restrictivo y ampliarla. Y por eso en algunos gobiernos más progresistas hablan de culturas, ¿no? Un ministerio de culturas, como una cosa que ni siquiera es una sola. Me parece interesante pensarla como algo no estático, algo que se construye, que está permanentemente modificándose, porque la tecnología es parte de la cultura y viene a modificar también los modos de acercamiento, de consumo cultural, etc. Y también hay algo, otra cuestión que ha asociado con mi propia reflexión, cuando nosotros, cuando apareció Cuatro Elementos en nuestra vida, también, ¿cómo bautizarlo, no? Y aparecía la posibilidad de decir centro cultural, porque en realidad en todos los espacios nuestros hay más que teatro. Entonces decir que era un espacio teatral era como restringirlo a una sola disciplina. Entonces parecía como que el centro cultural viene a albergar un poco otras tantas disciplinas, otras tantas actividades y posibilidades de desarrollo humano. Y también es cultural el uso de los agrotóxicos, digamos, y también es cultural la destrucción que hacemos del medio ambiente. Entonces, yo estoy un poco en eso. Me parece que ya Secretaría de Cultura, Ministerio de Cultura, el rol del Estado en la cultura, como que había que repensarlo en función de un concepto que se ha modificado enormemente. Nos metimos directamente con el rol del Estado, como si hablar de cultura significaría solamente eso, o parte, o gran parte de eso. Pero podríamos hablar de la construcción comunitaria, de los barrios. ¿Cómo podemos pensar la construcción identitaria de la cultura a partir de una descentralización o de un camino contrario al que se indica desde el centro hacia las periferias, sino al revés? ¿Cómo se puede construir esa idea? Sí, yo lo que creo es que justamente nuestros espacios, en general, ¿no? Los espacios alternativos o centros culturales, como decía José recién, somos proyectos culturales que en realidad albergan distintas cuestiones que tienen que ver con lo territorial y que tienen que ver con asambleas barriales y que tienen que ver con distintos proyectos que no están relacionados específicamente con el arte. Digo, si bien hay un equipo de gestión que tiene una base artística y que básicamente es un grupo de teatro, pero estos espacios, digo, desde nuestro lugar, desde el Séptimo Fuego, la construcción ha sido siempre cumpliendo de alguna manera el rol del Estado. Es decir, aquellos grupos que aparecen y necesitan un espacio donde desarrollarse, me acordaba recién que decía José sobre los agrotóxicos. Bueno, la Asamblea Paren de Fumigarnos funciona en el Séptimo Fuego hace un montón de años, de donde surge también la edición del periódico El Asambleísta, de donde surgen distintos proyectos que no tienen nada que ver con lo artístico, pero que sí tienen que ver con lo cultural. Entonces, de alguna manera, digo, estos espacios, cumpliendo el rol del Estado, funcionan de este modo que vos estás diciendo, es decir, cómo desde el centro va hacia la periferia y la periferia va hacia el centro, ¿no? Es que creo que también tiene que ver con esto de una nueva construcción. Es decir, no podemos pensar la cultura o todos los aspectos culturales relacionados con 10, 15, 20 años atrás. Hoy en día hay una fusión que arma todo un contexto. No, hay cosas que no pueden quedar afuera, hay otras culturas que alimentan y que no pueden quedar afuera, hay otras disciplinas que alimentan y no pueden quedar afuera. Así como decís, bueno, ¿qué pasa con el barrio que alimenta para adentro o lo que alimenta para el otro lado? Creo que es una construcción y realmente si todo hace foco en el mismo lugar y va a aumentar, incrementar ese concepto de cultura que ya no es el mismo. Sí, y para mí hasta es, creo que es errado pensar que es de la periferia hacia afuera o de afuera hacia adentro. Cada espacio, cada lugar, cada territorio tiene su propia cultura. Ni de nosotros hacia ellos, ni de ellos hacia nosotros. En todo caso, en esa relación, en esa construcción, se armará otra cultura. Pero pensar, no sé, yo me acuerdo cuando fue todo lo de la Secretaría de Cultura y esa pequeña toma que había, y cuando se empezó a discutir esto de los capacitadores y demás, una de las cosas que también se decían, o sea, los capacitadores están acompañando, estaban cumpliendo su lugar, pero no era que se llevaba a yo, persona del saber, llevo todo mi saber al barrio que no tiene ni idea, que no sabe nada, y que entonces ahí le doy cultura porque ellos, pobrecitos, pobrecitas, no tienen cultura, no. O sea, esas cosas también hay que volverlas a poner en discusión. No es que el centro... En el centro están los iluminados o las iluminadas. Sí, no, eso ya ni se discute. No, pero yo hoy, creo que hay algunos lugares que todavía hoy por hoy ya se ni piensa, se discute. Yo se creo piensan que esas cosas. Justamente los programas que nosotros cuestionamos que se cerraban eran justamente por eso, sí, porque claro. Eran programas que no iban con esa idea. Digo, han salido proyectos como La Cultura Está en el Barrio, que claro, fue, sí. Que es un proyecto maravilloso en donde ahí. Digo, no, yo creo que esa mirada ya ha quedado desterrada dentro de lo que tiene que ver con los capacitadores y la gente que trabaja en el territorio. Y digo, no sé, me da la sensación que hoy sin embargo, no venimos de eso. No, claro. Es verdad, no venimos y sin embargo hay una política oficial y un paradigma construido desde una especie de normalidad en donde está bien generar un programa como Igualdad Cultural en el kirchnerismo, en donde también había una carterización de artistas y un envío de gentes a un determinado lugar que levantaban después todo y se iban sin demasiada participación de gente del territorio. Y ni que hablar en este último periodo con Acercarte, ¿no? Que es una especie de todo... Bueno, eso es terrible. Es también llevar a 10, 15 artistas de gran renombre, armar una especie de circo gigante en un pueblo, en un lugar de la provincia de Buenos Aires, y levantar todo e irse sin la posibilidad de darle trabajo también a los igual artistas. Ahí, claro, pero eso tiene que ver, perdón, sí. Tiene que ver con la concepción de lo artístico como entretenimiento. Es voy y llevo el circo. Es el circo en el mal sentido sí, yo, de la yo, palabra. Yo sería más cruel todavía y diría que hay un negocio, claro, digamos. Claro. Los grandes... Sí, sí, sí. ¿Por qué se hacen los eventos al aire libre, enormes y demás? Es porque es un negocio, porque claro, se contrata claro. A mucho precio al artista, se contrata a mucho precio lo que es toda la operatoria esa, y de ahí se puede dar con una parte. Digo, ahí ni siquiera hay una mirada política, digamos, de política cultural. Lo único que hay es un negociado, claro. Hecho por varios gobiernos, no solamente en este por ahí se nota más, pero digo, el hecho de los grandes festivales donde se gasta fortunas es un disparate, pero está avalado por eso, por una cuestión simplemente ni siquiera ideológica, es un negociado. siempre negociado. Es como los negociados de hacer rutas, como los negociados claro, de hacer. Digo, en cultura no tenés mucho para hacer un gran negocio. Y bueno, el único negocio que se puede hacer son festivales donde aparecen grandes honorarios, grandes figuras, grandes figuras, sí. Y demás. ¿Recuerdan la última fiesta del mar que se le pagó 1.700.000 pesos a Axel para que actúe aquí en la ciudad de Mar del Plata? Y hacíamos la cuenta la semana pasada, voy a reiterar esto porque ya lo he comentado en varias oportunidades en realidad, sobre la cantidad de grupos musicales de la ciudad que podrían trabajar en festivales todos los fines de semana en los distintos espacios públicos de la ciudad. Y son muchos. Son 300 grupos que podrían trabajar con un cachet digno para poder seguir proponiendo su carrera. Con la contratación de un artista solo. ¿Es tan difícil hacer esa cuenta para un funcionario público? No, pero si tenés un negocio, por eso te digo que hay un negocio del otro lado. Si no hubiera un negocio, el tipo se asesora y alguno le va a decir, che, ¿por qué no hacemos 500 talleres de qué sé yo? Sí, de cosa. Con los intereses. Cuando empezó este gobierno, una de las directoras había pensado un ciclo de recitales, de espectáculos en las plazas que no se pudo llevar a cabo. Y entonces decís, bueno, ¿a dónde está? Y está claramente, o sea, está puesto en otra cosa, no les interesaba. Eran artistas marplatenses que iban a dar todos los fines de semana en diferentes plazas recitales. Y eso no se llevó adelante. Entonces tiene que ver con esto, decir, bueno, ¿qué es lo que quiero hacer? No, ¿qué es lo que puedo hacer? Porque muchos de nosotros no tenemos recursos y sin embargo hacemos un montón de cosas. Muchísimo. Pero ahí sí hay una cuestión ideológica. Porque ahí sí está esa cuestión que se viene manejando ahora y que tiene que ver con el hecho artístico que es solamente concebido para algunos eruditos. Claro, ¿no? La élite. Para una élite y nada más. Si no, no sirve o no se hace. Queremos mandarle un abrazo a toda la gente que está escuchando, que se suma también al Facebook, a la transmisión en vivo que estamos haciendo. Ana Gabriela de Perini, Pablo Lemus, también Carlos Enrique Cartolano. Un abrazo para Carlos, que es un gran escritor y editor. Dice, por ahora escuchando, aunque me gustaría también tomar unos mates con ustedes, dice Carlos. Ya te tocará, Carlos, serás invitado a algún episodio de La Cultura en Debate. También Eduardo Nachman está escuchando y manda abrazos para todos y todas. Pedro Benítez, Andrea Paula París, Alejandro Valentín Gidoni, Jorge Marcovecchio y Jimena Torti Romairone está escuchando el programa en este momento, la transmisión en vivo por Facebook. Es interesante poder pensar la cultura como una posibilidad de ver el mundo y de intervenir en él. Siempre pregunto sobre esto a quienes vienen aquí, ¿cómo ubican esta idea? Si es posible, si genera también oportunidades para las gentes a partir de una mirada desde lo artístico o bien más amplio desde lo cultural. ¿Cómo lo ven? Sí. Yo te cedo el micrófono que estás calladito. Sí, José. Claramente los que nos dedicamos a la docencia, en este caso teatral, porque nos junta el teatro, hemos entendido que el teatro abre la posibilidad desde los más pequeños, a niñas, a niños, a adolescentes, de construir una visión de mundo diferente a la realidad más cercana. Solo eso, como el tránsito que se da a partir de el acontecimiento teatral vivido, no solo en términos de espectadores, porque estábamos hablando también recién desde el lugar de acercar cultura, de llevar cultura, de público y de espectadores, y digo, ¿cuántas posibilidades ha dado el arte y sobre todo el teatro en la educación? De crear otros mundos para esas personas en formación, en crecimiento. Y creo que hay programas que puntualmente han posibilitado esto también, desde el Estado, de vivir experiencias que están vedadas o de muy difícil acceso, y me parece que ahí es donde el Estado cumple un rol fundamental. Ya superado esto que decía Viviana de ponerse en un lugar por encima, ¿no? Que te vengo a traer algo, pero sí decir cómo facilitamos la experiencia desde la temprana edad del acercamiento a la lectura, a la música, a la pintura, al teatro, porque eso es fundante para una persona que el goce estético, si no, muchas veces se le dificulta, ¿no? Y tienen derecho a la belleza en cualquier condición. Me parece que es algo que también es algo que tenemos que reivindicar. Puede sonar por ahí naif o romántico, pero me parece que el arte nos aproxima a esferas de lo sensible que otras manifestaciones no lo hacen, y que es una carencia muy fuerte en el mundo actual. Me parece que tenemos que también posicionarnos desde ese lugar, es decir, no es el entretenimiento para el tiempo libre ni algo secundario en cuanto a las prioridades. Me parece que en la sociedad actual nos está dando sobradas muestras de que necesitamos mucho más acercamiento a lo sensible. Yo se lo decía una vez a Mourelle cuando tratábamos, ¿te acordás? De discutir sobre algunas cuestiones del teatro, y que él no entendía porque para él éramos... Nos calificó de empresarios. Éramos partidas. Nos calificó de empresarios que ganábamos mucho dinero. Que dejaba de cobrar, sí, y digo, sí, por sí. Ahí si usted hubiera tenido oportunidad de acercamiento al teatro de pequeño, que es lo que se le está negando a mucha gente, no cumpliría ese rol desgraciado que está cumpliendo ahora. Porque la economía también es cultura, ¿no? Si tuviéramos una persona con cierta sensibilidad en ese lugar, posiblemente no, la discusión hubiera sido otra. Sí, siguiendo un poquito con esto que decía José de lo pedagógico, en realidad en nuestro caso, los profesores de teatro antiguamente adheríamos a una corriente muy expresivista de lo que era el teatro en la educación. Hoy en día no, porque concebimos el arte como una forma de conocimiento. Entonces, en esa transformación del conocimiento propio que el alumno, que el chico, que el adolescente, que el adulto también puede hacer de sí mismo, de su propio contexto, de sus compañeros, de sus compañeras, puede conocer cómo sería esa transformación, ¿no? Y puede jugar ficcionalmente con la transformación, porque la está haciendo in situ cuando está haciendo teatro. Eso es maravilloso. Por lo tanto, a partir de ahí, nada de lo que esté dado está dado. Nada. Digamos, todo es transformable. También su realidad, sí. Su realidad, claro, cotidiana, sí. Su realidad más cercana. Sí. Y eso es fundante. Sí, pensar que algo está dado de una vez y para siempre. Y por eso yo me quedaba pensando en algo que vos esbozaste con lo de identidad. Que por ahí después nos perdimos en la vorágine, ¿no? Digo, identidad cultural, pensar, ahí tenés no solo para poner en crisis el concepto de cultura, sino también el concepto de identidad, que me parece que habría que entrarle de alguna manera. También son categorías que ya no sé si nos sirven, por lo menos como las veníamos pensando. A mí me hace mucho ruido. Hoy decías y hablabas de la tensión permanente y el dinamismo en la transformación, justamente de lo cultural y de la realidad de los pueblos. El término identidad también podría entrar en este sentido, ¿no? Como en permanente tensión. Absolutamente. Claro. Yo lo he revisado últimamente, porque me lo ha hecho revisar la realidad, sobre todo de docente y de docente en terciaria, y toda la dinámica que se produjo a partir de la revolución que viene llevando adelante fundamentalmente las mujeres, los colectivos, ciertos feminismos, pero sobre todo las nuevas generaciones, más allá de esto, ¿no? Que nos hacen repensarnos permanentemente. Y yo abono a la hipótesis de que debemos abandonar el soy para reemplazarlo por el estoy. Por lo tanto, la identidad de soy de determinada manera, yo prefiero pensar en estoy heterosexual, estoy homosexual, estoy bisexual, estoy estando, digamos. Claro. Y a partir de ahí digo la sexualidad porque nos ha cacheteado a los que ya somos un poco grandes, un poco nomás. Digo, esto de las definiciones que había como un apuro, decir, se tomaba la definición y era una pelis para siempre, sí, ¿no? Sí. Y después todo lo demás debía ser oculto, porque el que quería probar otras cuestiones, entonces, no, era claramente, bueno, en la clandestinidad de su sexualidad. Y como eso, absolutamente todo, a mí me pasó con mi profesión. Yo digo que fui arquitecto porque ya no siento serlo en nada, pero bueno, tengo un título ahí que dice soy arquitecto. No, yo estaba arquitecto, estuve arquitecto durante muchos años y después decidí estar teatrero y dejé de estar arquitecto. Y me parece que es eso, ¿no? Nos pasa nos revuelve el estómago pensar quién en bandera ser argentino, ¿no? Generalmente los discursos del ser argentino son los del ser boliviano ahora, ¿no? Son sumamente reaccionarios y hablan de eso, de la construcción de la identidad como algo fijo, estable, que me diferencia del otro, que marca. Me parece que algo que siempre me acuciaba, que era la identidad marplatense, que nosotros los teatreros siempre estamos en cuestionamiento, ¿no? ¿Qué es el teatro marplatense? Tenemos identidad como otros teatros de otras localidades del interior. Desde la música apareció el mareo y dijimos, bueno, ahí hay una búsqueda de un algo propio de Mar del Plata. Y bueno, habrá un mareo teatral, podremos encontrar. Y a esta altura me parece que son categorías que no nos sirven. Yo me acuerdo alguna vez, también lo hemos hablado, Marcelo, ¿cuándo es un teatro marplatense? Porque hable de hechos de Mar del Plata, que se refiere a la Bristol, entonces sí es más marplatense que si habla de otra playa. Evidentemente no. También es cierto que como somos del mar, vamos y venimos, ¿no? María Baja, estamos... No, pero igual a eso. Igual la diversidad me parece que está atravesando todos los caminos. Y de alguna manera, hablando de la identidad del Teatro Marplatense, me parece que incluso cada grupo, cada espacio, cada director, diría, cada directora, aparecen distintas identidades. Sí, claro, sí. Y aparecen perfiles que de alguna manera están atravesados por esa identidad tanto que en un momento pueden ser de un modo y en otro momento son de otro. Digo, ni siquiera podríamos hablar de género teatral que identifique una, mucho menos una ciudad, ¿no? Ni siquiera un director podría decirlo, no. Porque estamos atravesados permanentemente por la diversidad y por esto que me parece que es maravilloso lo que está pasando y que tiene que ver con lo que vos mencionabas de el gran la gran marea que aparece en los jóvenes y las jóvenes que realmente a las personas de mi generación que realmente cuesta ponerse y estar atento a eso y a mí me parece maravilloso poder estarlo y porque tengo alumnas muy chicas, porque tengo también hijas y hijos y bueno, hijes. Y eso es maravilloso ver una nena de 12 años sentada en la platea en una función con una escuela que te termina la función y te dice, no, me quedé pensando en la distribución de la tarea del personaje, el rol femenino y el rol masculino, cómo la distribución de las tareas en el hogar. Fabio, 12 años, divina, me encantó. ¿Cómo esto nos va transformando permanentemente en nuestra propia identidad? Creo que nos vayamos manejando con conceptos del siglo XIX. Sí. Sí. Y nos quedó el lenguaje cruzado, por eso hay un cruce tan fuerte con el lenguaje, porque quedamos pegados al siglo XIX y el cuerpo se movió, digo. El cuerpo se acomoda. Ahora, la razón y el lenguaje quedó pegado ahí, por eso hoy está en crisis todo este tema del lenguaje inclusivo y demás. Yo creo que estamos como terminando con ese siglo XIX positivista, claro, donde las cosas tenían que ser de una manera, catalogadas, enciclopedias. Entonces todo eso se destruyó, ya no hay géneros. No hay, como se destruyeron los géneros literarios que hoy hablábamos, sí, también. Claro. O sea, todo se puso fluido. Sí, digamos, hoy se habla también de esta cuestión de la cultura líquida, sin entrar en esa cosa muy New Age, Bauman, pero es cierto que arrastramos el siglo XIX, lo tenemos colgado a la espalda todavía. Y hay un problema con las palabras. Y con las palabras. Por eso lo que más cuesta ya significa. Para mí es con todo lo que está instituido, porque en relación con esto que preguntabas vos respecto a cuánto transformaba el arte, ¿no? Y cómo cambiaba vidas o no, y relacionando con lo pedagógico, a mí me pasó en la escuela. Lo maravilloso de nuestros lenguajes y de los lenguajes artísticos en la escuela es que se dan conversaciones y acercamientos con las alumnas que no tienen las materias curriculares comunes, ¿no? Donde vos mirás la espalda y la nuca de tu compañero o compañera. Y yo no me olvido más, y para mí fue un cachetazo que me obligó a pensar dónde estoy parada y cómo estoy dando mi clase, de un alumno varón de segundo grado que no se quería vestir de varón, que quería ponerse pollera, y la institución no lo dejó para un acto. Entonces, ¿qué nos está pasando? Claro. Y cómo llevamos adelante todo eso. Y después eso, hacerme revisar en mi vida qué pasó con el teatro cuando ingresó en mi vida, me cambió completamente, me llevó a todo esto que decía José de, mierda, hay otro mundo, están pasando un montón de cosas, y eso que me transforma a mí me lleva a otro lugar y me lleva a poder escuchar a esos alumnos, alumnas, a que ese espacio de 50 minutos que tenemos en el aula sean mágicos, y que ellos y ellas puedan escucharse, puedan mirarse, puedan esto que tenemos los artistas de que nos tocamos y no pasa nada, o sea, con respeto, con cariño y con todo eso, pero es aprender a mirarnos, aprender a escucharnos. Creo que tiene que ver con todo eso también, como todo eso está en crisis, y lo maravilloso que tienen y que tiene nuestro lenguaje, creo que tenemos un paso adelante, que es poder adaptarnos a eso y empezar a escuchar de otra manera. Esto de que cuando estás en escena tenés que ser totalmente receptivo o receptiva de todo lo que sucede, bueno, también tenemos esa posibilidad de poder escuchar, a veces con mucho enojo también, de quedarte, callarte y no decir nada, pero de saber que es colectivo o no es, por ejemplo, también. El teatro solo no se hace. Entonces eso también es un paso que tenemos ganado los teatristas. Pero yo digo, es digamos, el ganado, el terreno ganado que tiene el teatro en la experimentación, porque ese desarrollo de la sensibilidad, que no está dado en la sociedad, que es tan individualista en este momento, tan tecnológica en este momento, ese pequeño espacio de 30 minutos, una hora, de mirar al otro, de sensibilizarse con lo que pasa, de ser perceptivo, de trabajar en grupo, de poner ideas, de ponerse de acuerdo, de sacar adelante un producto colectivo, es un espacio de aprendizaje increíble. Sí, eso es el teatro, en la educación es kilométrico. Me quedo pensando en tantas cosas de las que están hablando aquí nuestros invitados e invitadas del día. Está Carmen Domínguez, José Luis Britos, Marcelo Marán, Viviana Ruiz y Lalo Alías, teatristas, hablando sobre esta problemática. La cultura en debate, así se llama el ciclo aquí en Rabia al Silencio por Radio de la Azotea. Y entre algunas de las cosas que me quedé pensando de todas las que fueron hablando, tiene que ver también con el volver al rol del Estado. Pero para problematizar sobre esta función que tiene generalmente el Estado neoliberal o de derecha, de vaciar, o esta acción más que función, de vaciar los espacios culturales, de impedir que sucedan las cosas. Generalmente decimos que sea como un deseo, cualquier elemento o propuesta artística que sea, porque algo sucede con eso. Ahora, desde los gobiernos neoliberales y de derecha se propone otra cuestión: vaciar de presupuestos y que las cosas no sean. ¿Por qué pasa eso? ¿Qué opinan, Marcelo? Bueno, es bastante básico que los espacios culturales son espacios de reflexión, espacios de agitación, espacios de pensamiento, todo de eso, rebeldía, de rebeldía, de búsqueda, todo eso los pone mal, los incomoda a cierto sector del establishment, porque hay otros sectores que por ahí lo aceptan y lo proponen y lo elevan y te lo llevan a la exposición de Venecia o a... ¿Viste? Que es que, como ambiguo. Lo que no quieren es que el pueblo tenga acceso a eso. Ellos sí tienen acceso, ¿eh? Claro. Y tienen acceso a las mejores cosas y al intercambio internacional más de búsqueda y alocado que creas, ¿eh? Porque vos te vas a Venecia y te vas a la muestra de la Bienal y ves... el mundo cultural y el mundo artístico en su mejor nivel, o por lo menos en un nivel de excelencia según los cánones establecidos también por ellos mismos. Pero digamos que en realidad lo que les interesa es que no sea una herramienta para que el soberano pueblo pueda elevar su condición. Es casi es un coloniaje de toda la vida, de siempre, que creo que va a seguir, que esto es muy complejo para países como los nuestros poder evitar este tipo de coloniaje, porque está relacionado también con cuestiones económicas. Nada está fuera de una cuestión casi marxista acá, ¿no? El tema es real. Sí, hay un interés. Hay un interés. Entonces nos cuesta mucho. Lo que podemos hacer es esto que hacemos por ahí en nuestros espacios o en nuestros lugares, nuestro pequeño aporte en tratar de vivir en un capitalismo más solidario, al menos, ¿no? Creo que es un poco lo que uno intenta, ¿no? Sinceramente. Y hacer el esfuerzo enorme de no reproducir las mismas lógicas, digo, porque uno puede estar inclusive enrolado en un discurso y en una práctica que considera que se enfrenta al modelo hegemónico, y sin embargo, por las propias lógicas que están muy metidas en nuestro ADN, reproducir al interior de nuestras prácticas este virus. Por eso hay algo de lo micro político que es fundamental modificar y confiar en eso, en que la revolución próxima va a venir por ahí y no por lo macro. Nos están dando cuenta que, bueno, a mí me eriza la piel pensar en un macrismo que retiene el 40% de los votos en el peor momento de su gestión. Me hace pensar que en 4 años es Rodríguez Larreta, digamos, no será Macri, pero ¿por qué? Porque hay algo que no termina de producirse al interior de los propios jodidos, digamos, de la gran mayoría de la gente que lo tenemos inoculado. Y me parece que ahí es un trabajo que hay que hacer, que va a ser mucho más lento y no se van a ver los resultados, pero que va por ahí, ¿no? Un cambio. No digo, también puede parecer naif y romántico, pero me parece que es de uno a uno, ¿no? Es al interior de uno, de cómo, a pesar de estar oponiéndote a lo macro, en lo micro seguimos reproduciendo esas lógicas. Sí, y yo creo que eso, ese cambio, ahí es donde debe ser cultural. O sea, como en eso, o sea, apuntar a que esa transformación debe ser cultural. Desde dónde nos paramos, desde dónde decimos, desde dónde nos miramos, es sumamente importante. Y me parece que lo que no se ha hecho es darle esa importancia en gobiernos anteriores, en estos, bueno, en sí, Mar del Plata, inclusive en la izquierda más tradicional. Es su punto, su talón de Aquiles, digamos. Ha pensado el cambio macro, pero no ha podido resolver en lo micropolítico cómo modificar esas prácticas. Y entonces vemos que nos quedamos sin alternativa, ¿no? Y bueno, pero así estamos. Yo creo que eso hace también que uno tenga tenga que tener claridad de dónde está parado, para saber qué es lo que hay que decir, o cómo es la forma, o cuál es el momento en donde uno tiene que decir determinadas cosas con lo que artísticamente hace. Es decir, por esto que un poco hablábamos hoy, es decir, no es la cultura de entretenimiento. Yo tengo que decir otras cosas. Si estoy en este gobierno que está atacando al pueblo, que está atacando a la cultura, que está atacando la educación, que está atacando la salud, que está atacando la vida, tengo la obligación moral como teatrista de decir algo con lo que digo. No voy a hacer una paparruchada que sea para entretener a mis espectadores. No, si hago eso, está muy mal lo que hago. No soy. O por lo menos ser consciente que es tu opción, digamos, que te posicionás de ese lugar. Y hablando de categorías, nosotros siempre venimos a discutir el tema de teatro independiente, que es una categoría que también ya nos resulta. No sé coinciden todos, que nos hace ruido, que no es operativa y que no da cuenta de la realidad, por lo menos del teatro de Mar del Plata. Porque el teatro que se produce en Mar del Plata es todo independiente. Y sin embargo, se supone que hacer teatro independiente es un posicionamiento que claramente no lo tenemos la generalidad de los que producimos teatro independiente. Por eso esta mesa está muy sesgada, porque acá somos todos parientes cercanos. Pero si vos ampliás para es hablar verdad. Debo admitir que hice una lista. Sí. Muy me descubrieron. Ya sabemos que son los únicos que podíamos venir el miércoles a las 19, pero claro. Igual quedó sesgada. Los otros vienen el miércoles que viene. No, evidentemente sí, hay otra mirada del arte y del teatro que evidentemente no está representada acá, que es el teatro elitista, el teatro sesgado, el teatro que mira desde una diferenciación, desde un lugar de las alturas. Hay otra gente, hay gente que hace teatro pensando en los cánones comerciales o tratando de imitarlo, que está bien, es su forma de transitar un espacio cultural también. Claro. Por supuesto que el teatro independiente justamente tiene la independencia de la producción y una mirada, digamos, para hacer una generalidad muy grande que creo que nos une a todos, que, bueno, no prima el hecho económico, como no es la mirada ganar plata esta temporada, sino la mirada es voy por este camino porque me interesa esta experimentación, me interesa esta estética, me interesa este mensaje. Esa mirada no la tiene el tipo que hace teatro comercial, que hay mucha gente de Mar del Plata que intenta hacer teatro comercial y está bien, es otra forma de teatro. Yo creo que esa es la única, si existe la posible diferencia entre teatro independiente y claro, pero teatro. Ese teatro del que vos decís que hacen en Mar del Plata también es independiente. Es teatro independiente, supuestamente. Claro, sí, bueno. No se va a sentir identificado con el teatro comercial. Va a decir, yo hago teatro independiente. No, pero mirá que hay. A mí me parece pero que hay algunos productores. A mí me parece que hay una gran diferencia. Hay y por ahí voy a decir. Rompe todo, sí, dale, ya dale. Está, ya está. Estuve dale, hacelo. Tranquila. A mí me parece que hay una gran diferencia entre hacer teatro independiente, yo reivindico el teatro independiente, hay mucha diferencia entre hacer teatro independiente y hacer un teatro independiente pero que quiere llegar a ser comercial. Es decir, que hace teatro independiente porque no puede llegar a ser otro, pero no por convicción ideológica. Esa me parece que es la gran barrera que nos separa de este tipo de teatro que vos podés decir me gusta o no me gusta, pero que apunta a otra cosa, que apunta a otro público. Retomando lo que decía Lalo, el rol del artista como transformador de la realidad, buscando decir lo que necesito manifestar para poner en claro desde dónde estoy parado, ideológicamente, políticamente, culturalmente, socialmente. Entonces, ese es la reivindicación que yo hago del teatro independiente, viene por ahí, viene del teatro independiente. Hay como una de Leónidas Barletta para acá. Hay como una réplica de lo que es el teatro comercial, aunque no lo puedan hacer, digamos. Esto no es peyorativo, claro. No es peyorativo, no. Claro. Es otra mirada. Ellos construyen sus grupos al igual que se construyen los grupos de teatro independiente comercial. Claro. Si pueden tener un productor, sea cual sea, lo tienen, ese productor por ahí es independiente, porque no es un tipo que va a pedir al Estado plata, ni es un gran productor, pero generan como formas que son similares a las del teatro comercial. Si, vuelvo a repetir, yo tengo en el espacio que tenemos muchos de este tipo de espectáculos, claro. y hay muy buen teatro hecho en ese sentido, y hay muy mal teatro hecho como teatro independiente, claro. Digamos, esto no tiene que ver con nada, tiene que ver con donde uno se para mirar la vida también, nada más, ¿no es cierto? Pero creo que hay una diferencia, yo la noto mucho, porque vivo muy cerca del teatro comercial, lo vivo todos los años y continuamente, y veo cómo se juegan las cartas ahí, que tiene que ver con un tema económico, y prima el tipo que corta entrada y vende, y pueden sacar a un actor por otro simplemente porque vende más ticket que el otro. Hay un productor que manda y es absolutamente vertical. Y les pregunto, cuando sucede esto, ¿no hay algo que se modifica en el hecho artístico? Digo, un poeta hermano mío, Antonio Pugliese, escribió una frase dentro de un poema que dice: ¿será que caminar es estar del lado en que se está? Escribió. De alguna manera, lo que hablabas, de dónde se posiciona la estructura de lo que uno hace o desde dónde uno se para, es una especie de fundamentación de por qué hacemos y desde dónde y para qué. ¿Eso no sería como algo importante que puede llegar a modificar la obra artística en general en su situación completa? Es que para mí tiene que ver con esto que hablábamos de la identidad. Tiene que ver con eso, digo. Esa que no existe y que es tensionante, claro, es tensionante y dinámica. Y de alguna manera, digo, nosotros desde el Séptimo Fuego hace 22 años que hemos soportado 3 gobiernos neoliberales, pero ¿cuál fue el logro? El logro fue resistir y mantener una coherencia ideológica, estética e ideológica. Eso es lo que a mí me parece que tiene que ver con esa búsqueda de una identidad, que es una búsqueda permanente, porque nunca va a ser igual una... Yo no hago el mismo teatro que hacía hace 10 años atrás, o hace 5. Claro. Entonces, es una identidad en permanente cambio. Sí, pero y en permanente deconstrucción también. Claro. En permanente deconstrucción también, porque también hay cosas que seguimos revisando, pero que tienen que ver con una coherencia ideológica y estética, y que tiene que ver con las bases del teatro independiente. Claro, tiene que ver con la búsqueda del teatro independiente, claro. Tiene que ver con lo estético y lo ideológico. Claro. Y claro que te marca, te marca desde dónde salís, desde dónde partís. No es lo mismo aquel o aquella que hace esto que decía recién Marce, bueno... pensando en qué actor o actriz gana más, o sea, te lleva más entradas, a pensar en, che, bueno, nos juntamos nosotros, nosotras, porque queremos decir esto, entonces a partir de eso empieza, o ya un grupo que está conformado, como bueno, cada uno de los que están acá también tiene. Obviamente marca un hacia dónde, un cómo, porque hay un porqué también, tiene y que un ver objetivo con marcado. Espíritu mercantilista, claro. O... Que pasa por ahí, el espíritu mercantilista en cuanto a cuánto me rinde esto o aquello, lo que mencionábamos, que está determinado. Por supuesto que hay una necesidad de profesionalización de nuestra parte y que merecemos poder sostener nuestra, sí, nuestro trabajo, ¿no? Es un trabajo, digo, porque a veces si no pareciera que estamos hablando acá y somos todos poetas románticos, en claro, realidad detrás de esto hay una necesidad de generar un proyecto que también es laboral. Somos trabajadores, ¿no? Mm. Esto es importante, porque si no a veces parece que fuéramos unos, sí, loquitos, que nos gusta hacer cosas raras, ¿no? Eso también es una cosa vieja del siglo XIX. Claro, también tiene que ver con eso, con la decisión. Esto también nos identifica de alguna manera, la decisión de reivindicarse como artista y de vivir de la actividad, que no es poca cosa, es asumirse como lo que uno es y vivir de lo que es. Somos esto, somos trabajadores. Por eso es importante que el Estado mire a sus artistas, ¿no? Nosotros acabamos de perder a un tipo como Guillermo Giannicola. Ese arte, por supuesto, no es culpa del Estado que haya muerto Guille, ¿no? Un chiste de él sería ese. Pero sí, digo, que es culpa del capitalismo. Pero sí que es culpa de eso, dicho, seguro, eso lo hemos dicho. Pero digo, nuestra gente llega a determinada edad que no tiene seguro de ningún tipo. No nos podemos jubilar de nuestra actividad teatral. Si estamos pasando por mal momento, no tenemos crédito. No tenemos, digamos, no hay ni. El Estado nos desconoce por completo. No hay una. Sí, un desamparo total. Un desamparo total. Entonces, hoy nos pasamos casi una hora hablando de la importancia de la cultura, de la identidad, de estos espacios que sostienen esto, y sin embargo, estamos absolutamente a la deriva, sin ningún tipo de legislación que pueda prever que un tipo que ha sido un artista de la ciudad, digamos, hace poco se murió Pepe García también, en situaciones todos, sí, de ningún reconocimiento de la sociedad, digamos, marplatense, más allá del afecto de la gente. Sí, sí. Sí, en un total desamparo. De total en un total desamparo. Eso da cuenta también de la importancia que le damos también como sociedad a este tema de la identidad, de la cultura, de nuestros representantes en ese sentido, ¿no? Qué placer escucharles y haber compartido esta hora de diálogo aquí en Rabia al Silencio. Les agradezco de corazón que hayan aceptado la invitación y sobre todo que se hayan brindado de esta manera auténticamente y con toda la idea y el pensamiento y la responsabilidad que merece la palabra dicha para generar este intercambio de ideas necesario. Algo que no sucede mucho generalmente en los mandatos de cultura, ¿no? Como para ir cerrando, abro un tema que sería para estallar. Generalmente se maneja como si fuera, ¿no?, el dueño de un espacio que define todo más o menos a dedo. Que gestiona la jamás noche de los museos, claro, la semana del teatro, la, ¿no? Sí. Digo, ¿no se podrá hacer un llamado a actores y a actrices de la comunidad en cuanto a lo cultural para que puedan participar, digo, 10, 20 personas de cada actividad y generar propuestas, descentralizar? ¿Es muy imposible esto que estoy diciendo? Pobre tipo. No le cague la vida. No, yo creo que, a ver, y perdonen porque estuve mucho en eso, llegamos, se llega sin ningún tipo de plan, no hay planes. Si no hay planes para el país, te imaginas, no hay planes para cultura. Vos agarrado al tipo que llama por la cultura ahora y hacerle 10 preguntas rápidas sin sí, que no esté ahora. No, ahora no. Se puso a estudiar, si me está escuchando. No saben, no tienen la más puta idea de dónde no van. No saben, no conocen a sus artistas, no, no conocen a pero su. No hay planes, no conocen. No hay un proyecto. No conocen la historia de la ciudad. Entonces entras y proyecto, lo llaman. Como lo llaman ahora, 30 días antes que asuma, el tipo hace más o menos lo que puede, la fiesta del mar, la entrega de los premios de Trilla del Mar, tres boludeces más. Y va cumpliendo, haciendo el festival como dice ella, el festival de este, el festival del otro, y hacen lo que y puede. Dice que gestiona. Entonces, si, claro. Mirá lo que estamos hablando, cuando empezamos a hablar de lo que era la cultura y de cómo deberíamos encarar el tema, es imposible. Y después esto de los estamentos, el de turismo, a veces está peleado con el de cultura con el de social, el otro con el otro, cada uno tiene su rancho. Entonces es imposible. Digamos, en un país ya bastante inviable. Imagínate. Yo soy muy derrotista. No. Yo... Está bien, y me hicieron. Totalmente. Me hiciste recordar a un chiste que el Turco Sanjurjo me hizo una vez. Dice, no, hacia acá. El secretario de Educación entra abrazado a Piaget y a los 30 días sale abrazado al cajero automático. Claro, claro. Bueno, muchísimas gracias por haber venido. Quiero, mire, le mandamos un gran abrazo a toda la gente que se ha sumado, Marisa Graciani, Celeste González, que es una gran cantora y compositora de tango, que ha sido beneficiada por los fomentos del INAMU recientemente para grabar su disco, Analía Abad, Silvia Martínez, Juan Britos, no sé si lo conoces, José. Gracias por convidarnos siempre a reflexionar y repensarnos, dice Rodolfo Puleo, que dice brillante la charla. Claudia Amoso, Jorge Cortese también, actor, Carlos Echeverría, Julio Alejandro Mercado, que nos manda un abrazo. El teatro en particular y la educación artística en general tienen la misión de abordar desde la experiencia vivencial y comprometida el saber estético, el saber artístico, que es el pensamiento que construye conocimiento desde la heterogeneidad, dice, y nos aporta este mensaje que nos envía allí desde Cuyo. Lucas Chalán Rubio, Gabriela Zavala, Marcela Lario, Karim Kompf y también toda la gente que está escuchando por radio de la Azotea 88.7 y por las 12 radios que nos retransmiten en la provincia de Buenos Aires y que no sabemos quiénes son, pero seguramente serán muchas personas a las cuales les mandamos un gran abrazo. Yo me tomé el atrevimiento de rescatar algunas frases, no sé si van a estar de acuerdo con lo que ojo, yo lo que he rescatado. Sí, claro, yo que vos lo me quemo, siento amenazado. No lo repetiría. Mirá que somos un grupo duro. Mirá que... Son bravos, sí. Acá, José Luis Britos, rescaté algunas frases, algunas ideas. El arte nos acerca a las esferas de lo sensible tanto como ninguna otra actividad puede. ¿Aplausos? ¿Hacemos qué? No hay tiempo. No. Después, anotalo. José Luis habló del estar estando en cuanto a la construcción de la identidad también. Lalo mencionó algo también importante que a veces se deja de lado. Muchas veces pensamos el arte y también la cultura como se concibe, como paradigma diferente a esto de que es todo lo que hace el ser humano. Generalmente se piensa la cultura como algo más sesgado, más un reduccionismo. que no ayuda para nada, por cierto. Y Lalo dijo, concebimos al arte como una forma de conocimiento, que parece algo sencillo en el sentido de que debería ya estar superado esto, porque desde los griegos que se concibe como una forma de conocimiento. Pero sin embargo, no se pone como un campo tan importante como la geografía, las matemáticas, ¿no? Entonces, muy importante destacar también, teniendo en cuenta que Lalo es una persona de la educación, además. Sí, y me pareció muy interesante destacarlo. En el caso de Viviana Ruiz, que está aquí con nosotros, la diversidad está atravesando todos los caminos e identidades en la actualidad. Me resultó muy interesante esta reflexión de Viviana Ruiz. Voy a dejar a Marcelo para el final por simplemente por temor a lo que él me vaya a responder. No, es que no lo dije seguro. Yo no dije eso seguro. Carmen también nos expresó que el espacio del aula también puede ser un escenario para aprender a escucharnos y aprender a mirarnos. Me pareció muy, muy atinado, muy sensible y destacable. Y Marcelo Marán puso énfasis. Expresó Marcelo, los espacios culturales son espacios, son lugares de reflexión, de pensamiento, de búsquedas y de rebeldía. Por eso molestan. Rebeldía lo dijo la señora Ruiz, que tengo sí, bueno, la... Bueno, yo acoto, tengo esa manía. Es una manía que tengo. Pero era la construcción gramatical que estaba haciendo Marcelo y el aporte de Vivi. Bueno, espero que se hayan sentido cómodos. Esos son cómodas. Los titulares que van a salir. Sí, sí. Ese es el zócalo. Recortado, esto es así, recortado, puesto yo voy en cualquier a decir, contexto. De contexto. Muchísimas gracias. No, gracias a vos. Gracias a vos. La pasamos muy bien. Gracias. Y por sobre todo, repetir esto que decimos en este ciclo, la cultura en debate, que sea, que hagamos, que sea y que la transformación sea posible. Muchas gracias. Le tengo rabia al silencio por lo mucho que perdí. Le tengo rabia al silencio por lo mucho que perdí. Que no se quede callado quien quiera vivir feliz. Que no se quede callado quien quiera vivir feliz. Radio Comunitaria de la Azotea, 88.7. Estamos donde tenemos que estar. Si pensás en instrumentos musicales en Mar del Plata, Musical Norte. San Luis Casi Rivadavia. Variedad, calidad, buen precio y el mejor asesoramiento. Descuentos por pago al contado y de jueves a domingos, 12 y 18 cuotas sin interés con tarjeta. Musical Norte, donde vive la música en Mar del Plata. La Casa de Madera, Centro Cultural de Artes Plásticas, celebra 40 años. La galería fue fundada en noviembre de 1979 y es parte de una casa que es patrimonio histórico y arquitectónico de la ciudad, Rawson 2250. Estos 40 años se celebran con la muestra de grabados Ex Libris durante todo el mes de noviembre. Más de 40 expositores realizarán diversas actividades de plástica y otros lenguajes artísticos para acompañar y agradecer a amigos, colaboradores y artistas de Mar del Plata. Casa de Madera, Centro Cultural dedicado a las artes plásticas. Rawson 2250. ADUM. 30 años defendiendo el salario y las condiciones de trabajo de los docentes universitarios marplatenses. ADUM, 30 años de luchas y aportes a la construcción de una universidad inclusiva y socialmente comprometida. Encontranos en Guido 3256, llámanos al 475-2001 o seguinos en Facebook a ADUM, Agremiación Docentes Universitarios Marplatenses. Farmacia Gremial de la Asociación Maestranza y Servicios de Casino. 20 de septiembre 2647. Atendemos obras sociales, IOMA, descuentos para afiliados,

pajarito pregunto de contento. Yo silbo y contesto, chiflidito silbador. Qué hace, quién soy, quién soy? De corazón te lo pido, canta, canta. Aquí seguimos en Rabia al Silencio, este programa que surge de aquella milonga de Atahualpa Yupanqui cuando decía: le tengo rabia al silencio por lo mucho que perdí, que no se quede callado, callada, quien quiera vivir feliz. Y la palabra es una herramienta simbólica fundamental para quienes vivimos en esta contemporaneidad. Y la palabra hablada, pero también la palabra escrita, que forma parte de otro universo simbólico diferente, sobre todo en el lazo entre quien escribe y quien lee, quien recibe. Hay una distancia en el tiempo, pasa otra cosa, algo diferente a la palabra hablada, pero igualmente de importante para la construcción de lo simbólico. Y aquí celebramos en Rabia al Silencio cada vez que pasa esto, digo, que haya un escritor, una escritora que lanzan un nuevo libro, un nuevo material, un conjunto de poemas, una novela o lo que propongan, porque es también una manera de intervenir con su mirada sobre el mundo. Y es el caso de Juan Miguel Idiazábal, que presentará el próximo sábado a partir de las 19 en el Centro Cultural Cuatro Elementos, Alberti 2746, el libro Mateando con Mago. Y tenemos aquí la presencia de Juan. Gracias por venir. No, gracias por tenerme, chicos. La verdad que estoy muy agradecido por estar acá. Bueno, ya el título y la imagen es muy sugerente porque tiene una construcción arquitectónica bien representativa de China, y el título Mateando con Mao refiere a dos elementos de la identidad cultural diferentes. En principio, China, y por otra parte algo relacionado a la cultura de nuestro país o del Río de la Plata. ¿Qué es Mateando con Mao, este libro que presentás el próximo sábado? Mateando con Mao es mi experiencia en China. Yo en el 2015 me mudé allá por cuestiones laborales, básicamente porque como docente acá no estaba dando pie con bola en ningún lado, y se me dio una oportunidad y me mudé directamente, dejé todo y me fui. Y es mi visión sobre ese gigante asiático que Iván de Pineda y Marley nos pintan como un lugar para ir a comer escorpiones y tarántulas y para ir a visitar la tumba de Mao y nada más, y que en realidad es un continente entero lleno de gente y con un montón de claroscuros, que en donde nos salimos de la calle principal que está frente a la plaza Tiananmen, encontramos que es un mundo tan fantástico como vivir en la Argentina, así de caótico y así de hermoso. Cuando uno piensa en un lugar para irse diferente al nuestro, creo que es China, debe ser el lugar más distinto, más contrastante a nuestra cultura. ¿Cómo fue tu adaptación para estar 7 meses allí en ese ámbito? Mi adaptación fue a los golpes, como cualquiera que se va al otro lado del mundo y le dicen: sí, venite, que acá vas a poder trabajar y la gente donde vas a estar va a hablar algo de inglés, porque yo fui como docente de inglés. Y me encontré con que en Beijing, en Pekín, como la conocemos acá, sí, mucha gente habla inglés, uno se puede mover tranquilo en las grandes ciudades, en Shanghai, en Hong Kong, está todo bien. Pero después, si les pasa lo que me pasó a mí, que me mandaron primero a un pueblito en donde recién estaban poniendo semáforos, en donde yo era el primer extranjero que habían visto en casi 2000 años de historia del pueblo... que no aparece en Google Maps, no lo tiene, a ese nivel, es una bofetada grande, es una cachetada muy grande. Y recuerdo llegar, a mí me habían dicho: te vas a ir a Puyang. Puyang es la ciudad donde nacieron las historias de dragones que nosotros escuchamos de China, donde las dinastías nacieron, las dinastías modernas. Y de golpe me recibieron, me llevaron dos horas en auto, me bajaron en un departamento que estaba todo pintado por nenes. Yo estaba esperando que saliera Samara de la peli por alguna esquina y me abdujera adentro de un televisor que no había. Yo dije, bueno, esto es como esas imágenes de Kosovo que nosotros veíamos acá. Así era mi departamento. Y me dejaron sentadito, colapsado, en una cama. O sea que así arrancamos. pero después encontré que la gente era muy buena onda, que tenía muchas ganas de conocerme, que tenía muchas ganas de mostrarme su cultura, de hacerme parte de su cultura. Y fueron pasando los días y eventualmente inclusive cambié de ciudad, me fui más al sur, ciudad más grande, ciudad industrial, muy bien ubicada a nivel del mapa. Uh-huh. Tenía un clima muy bueno. pero seguía siendo ese lugar de China milenaria al cual National Geographic nunca llega. Y ahí ya me había cambiado la historia, pero ya estaba un poquito más aclimatado. ¿Cómo te atravesó la filosofía oriental, que es tan distinto al occidente, ¿no? Que tiene que ver justamente con otro pensamiento del tiempo, de la vida, de la existencia, de la sanación, de casi todo es diferente la visión? De casi todo es diferente y sin embargo yo no lo vi eso. No lo puedo negar. Es muy raro el que va hoy se encuentra con esa visión. Una China occidentalizada, una China en la cual ellos son muy extremos en su pensamiento, entonces están adoptando muchas cosas que nosotros tenemos a ellos, y entonces es como que se pierde esa filosofía oriental tan famosa que nosotros conocemos. A mí me pasó la segunda ciudad donde yo viví, en Liuzhou, estaba en la provincia donde más cristianos católicos hay en China. Entonces encontré muchas cosas parecidas acá, también muy extremos, porque para ellos los creyentes allá es lo que dice la palabra, lo que dice el texto, es lo que dice el texto, no es una interpretación para que vos puedas rehacer tu vida. Entonces fue como que de golpe me encontré con las mismas creencias que había acá. Y un dogmatismo bastante cerrado en ese sentido. Y muy fuerte. Eso también fue... me choqueó más eso que el pensar que yo salía de mi departamento, que me daban del trabajo, me daban un departamento, y me encontraba con pilas de basura y caminaba entre ratas. Me choqueó mucho más el encontrar una sociedad completamente dogmática en sus principios y tan alejada de esa filosofía china que nosotros vemos, de esa filosofía oriental que nosotros compramos por la tele y por los libros, ¿no? ¿Y cómo aparece la poesía en el marco de toda esta experiencia humana para describir una experiencia tan compleja como es irte a vivir 7 meses a China? Como una respuesta, para mí la poesía es una respuesta inmunológica. Yo no escribo de los pajaritos y el amor y esa poesía que nos recuerda a la escuela del siglo de oro español. Yo escribo muy como los poetas sociales de la década del 50, 60, los poetas chicanos, los poetas antifranquistas. Para mí es una respuesta. Entonces todo lo que me surge y toda la poesía que yo escribí en ese tiempo era de ver algo que por ahí me hacía ruido y sentarme a escribir en cualquier lado. Así también escribí cosas sobre las cosas lindas que tiene China, que están muy escondidas a veces, por lo menos en los lugares que visité yo, porque son lugares que hace 10 años nada más están empezando a ver los beneficios de esa economía china, que es un monstruo. Uh-huh. ¿Podemos escucharte relatar algunos de los poemas para ver cómo aparecen ahí los significados desde la metáfora o desde la posibilidad poética que presentás en este libro Mateando con Mao? El próximo sábado ya estará oficialmente lanzado aquí en Mar del Plata. Bueno, les comparto Circuitos y tableros. Circuitos y tableros se alinean en las veredas, esquivan Maseratis, Porsche, Ferrari, Jaguar, Audis, Mercedes, Acheris, Hamas. Un general extranjero pasa revista, elige los mejores productos. La ciudad eléctrica de China presenta al convulsionado mundo sus maravillas técnicas. Circuitos y tableros asoman por mi inglesa ventana china. Desde las 6 de la mañana despeinan mi sonrisa gritos de amas de casa y obreros clandestinos. Los niños ríen, gritan, juegan en la basura. Unos perros callejeros desayunan ratas entre las cajas a exportar. Mientras ensillo la bombilla, vibran mis paredes. La vecinita huichatea duro. Su negocio de ventas nocturnas se extendió esta mañana. y oigo al cafiolo marcarle los dedos. El celular vibra con más ganas. Alguien cuquea a sus amigos. Lleno el termo, vacío la pava. El cafiolo pega un portazo, inglés pidgin tras la puerta. Y las paredes quejen, crujen, renueva el mate, silencio. Alguien llueve en la ducha. Las cajas, atestadas de circuitos y tableros, se cargan. El comprador vuelve contento a casa. Un lamento es lo único que siento. Pronto escucharé las paredes vibrar nuevamente. Más circuitos y tableros se formarán frente al extranjero. Mi vecina volverá a llorar por lo bien que van sus ventas. Y yo seguiré mateando en Liu Xie. Ese es un poema que me surgió cuando el llanto de mi vecina se volvió ruido blanco. A ese nivel de locura. Yo vivía, me dijeron a mí que alrededor mío estaban las chicas del KTV. El KTV es el karaoke que tienen ellos allá, que son salas y honorizadas, en las cuales la gente va, paga una hora y se pone, y hace karaoke con sus amigos. Y usualmente hay chicas que son como escorts, que a los hombres chinos les pagan la hora y los acompañan. Y si pagan un poco más, algunas también cumplen una función de se prostituyen. Uh-huh. Y mi vecina era una chica del KTV, mi vecina de atrás, porque era el barrio donde estaban todas esas chicas. Y usualmente yo la escuchaba llorar. Escuchaba un golpe y la escuchaba llorar. Casi siempre a la misma hora o dos veces por día. Entonces era, eventualmente se volvió ruido blanco, lo cual para mí me volvió loco, porque dije, no puede ser que yo esté borrando a esa persona del mapa con la situación que vive, y yo sabiéndolo. Y automáticamente surgió este poema. Es una sociedad muy machista, es una sociedad que está creciendo mucho, que quiere aprender mucho, pero en estos temas es muy cerrada. Juan, te agradecemos de que hayas venido a ofrecer esta experiencia tan significativa, este viaje por 7 meses en China, que terminan en un libro, Mateando con Mao. Juan Miguel Idiazábal, gracias por estar en Rabia al Silencio hoy. No, gracias a ustedes por permitirme estar, la verdad. Y te vamos a invitar en otra oportunidad para seguir repasando tus poemas, tu manera de ver el mundo a partir de la poesía, que es muy interesante, sobre todo escuchar la poesía a partir de sus propios autores, que es algo que es realmente valorable para la historización y para entender mucho mejor qué es lo que se dice desde un poema. Gracias a ustedes, y bueno, cuando quieran, siempre dispuesto. Juan Miguel Idiazábal, poeta, escritor, ha estado aquí en Rabia al Silencio presentando Mateando con Mao, su libro de poemas. Emanuel, 9 años, el pensador de Rabia al Silencio. ¿Y por qué hay que divertirse en la vida? Porque si no, digamos, solamente tenés 60 o 100 años o 20, ¿no? No para toda la eternidad. Hay que divertirse. Por ejemplo, yo me estoy divirtiendo en mi niñez. Los adultos se van a divertir. No es para estar quieto, estar aburrido y solamente hacer una cosa. Es para disfrutarla, por eso. Saltar en paracaídas de un avión, ¿no? También quiero tener un auto rápido y andar por una carrera, eso me encantaría. También lo que quiero es andar en un bote, ¿no? Es súper lejos irme. Y me gustaría también tener una casa grande con un montón de RAM, digamos, un montón de parlantes, escuchar música, divertirme. Y mi trabajo que me gustaría hacer es youtuber o luchador. Me gustaría... De nada. Hasta la próxima. Darut, darut, darut. Ay, Mar del Plata, y tu Festival Internacional de Cine. Se está desarrollando en este momento el Festival de Clase A, único en Sudamérica. Y tenemos la posibilidad de hablar sobre el Festival de Cine con Rodrigo Argain. ¿Cómo estás? Bienvenido, Rodri. ¿Qué tal, Sebastián? Muy buenas tardes. Me alegra mucho de estar aquí. Está en pleno desarrollo la 34ª edición del Festival Internacional de Cine de Mar del Plata, que ya viene, como todos los años, agotando no solo sus películas principales. Hay muchísima convocatoria para el cine argentino. Justamente ayer hablaba con Pablo Conde, uno de los programadores del festival, y en una entrevista que pasaremos algunos audios quizás la semana que viene, donde él destacaba, una de las cosas que decía era: me sorprende cada año más la convocatoria que tiene el cine argentino, y me sorprende, y me sorprendió a mí también, y él me lo confirmó, lo rápido que empezamos a asimilar los directores y las directoras. A la segunda, tercer película que viste de esa persona, ya lo registrás. Una de las de los hitos de la competencia, o mejor dicho, los hitos no, sino sería como de las principales películas y que más convocan en la competencia argentina, no era el amor no existe y la muerte tampoco. No, la muerte no existe y el amor tampoco. Era la de Salem. O sea, la de Fernando Salem, que es uno de los directores que hace un par de años ya tiene otra película. O sea, empezamos a registrar la de Mogilyansky, ¿sí? La de... Y eso creo que es un crecimiento notable para el festival. Y quería destacarlo primero que nada, porque hay muchísimo buen nivel. Un nivel que no se condice con la cantidad de presupuesto que han recortado, con cómo han levantado la cantidad de subsidios en el Inca, cómo han bajado todos los fondos de fomento. Y a pesar de eso, hay algo para decir. La columna vertebral de la película, que es el guión, está ahí muy claro, y cada vez se hace mejor cine y más contundente. Y eso es lo que más me interesa destacar. Hay un nivel altísimo y una de las... Para mí, el mejor momento del cine latinoamericano de este siglo. Creo que tiene unas películas a nivel latinoamericano, brasileras, uruguayas, chilenas, colombianas, mexicanas, que tienen un nivel altísimo, que realmente tienen construcciones muy concretas. Me pasó justamente ayer de ir a ver una película mexicana por haberme perdido la de Salem, porque no tenía más entrada. Me quedé sin entradas, aún estando acreditado. Y me fui a ver esta como diciendo, bueno, ya que estoy, me voy a ver esta, que la había marcado como una alternativa. Y me fui mandándole mensaje a todo el mundo que vayan a ver esa película, Ya No Estoy Aquí, de Fernando Frías de la Parra. Me lo anoto. Así que bueno, Ya No Estoy Aquí. Sí, hay un montón de películas, está todo muy, muy bien en cuanto a lo que es el nivel cinematográfico, por lo menos en lo que yo vengo viendo. No así... la falta de catálogos que este año no se hicieron ni para vender. ¿No se hicieron catálogos? Es el Festival Internacional de Cine. Se hicieron catálogos. Poquitos. Para una serie de personas que pertenecían al festival, o quizás para los directores y directoras, personas, realizadores y realizadoras que forman parte de la grilla, quizás para algunas pequeñas personas de prensa que tuvieron la suerte de estar en Buenos Aires en el momento en que se hizo la presentación del festival y lo recibieron en ese momento. No hay ni para vender. Escasean otro año, por segundo año consecutivo, los programas. Los programas, algo básico. Tener un pequeño librito en donde yo pueda leer la grilla de las películas que va a haber hoy, mañana, pasado, y de aquí al fin del festival, que me permita anotarme, organizarme, hacer una marcación, anotarme los códigos de las películas que ya compré, cualquier cosa. Y eso te los ratonean, y perdonando la expresión, te los ratonean. Tenés que ir a decirle, por favor, que no... Me parece que en ese sentido, justamente ayer hablando con Pablo Conde, él dijo, no es tanto un ajuste, dijo él, sino una reubicación de algunos fondos. ¿Por qué? Porque ante la pérdida, yo entiendo que es un ajuste, a mi entender. Quiero decir, si porcentualmente, aunque el número, supongamos que una película, no sé, un festival vale 1.000.000 de pesos, que vale mucho más, pero supongamos 1.000.000. Si el año que viene me dan 1.200.000, me va a decir, como me dijo el año pasado Fernando Lima, ¿Cómo que hubo ajuste? Si subimos la cantidad de plata. Claro. Sí, pero en porcentaje. La devaluación. A la devaluación y a la inflación y el precio del dólar, obviamente es muchísima menos cantidad de dinero, digamos. Claro, porque las visitas internacionales justamente se miden también con cajet y viajes en, claro, dólares. Pero para no perder los invitados e invitadas internacionales, para no perder la posibilidad de que un director, directora de Córdoba, Buenos Aires, o de Chile, México, España o Corea del Sur, vengan a presentar su película y aparte pagar el caché que vale el derecho de proyección de esa película para que participe y para jerarquizar la competencia internacional, latinoamericana, argentina, sea cual sea, cada vez se tiene que destinar ese dinero para sostener el festival, para que siga siendo un festival de clase A, que se sostenga por lo menos con un buen nivel cinematográfico, y restamos de todo el resto de los lugares. Obviamente es mérito de la dirección de este festival, o sea, las autoridades que han tenido que reacomodarse y estar reubicando constantemente y ver de dónde podían achicar. No hubo sala de prensa, nada de recibirte como otros años cada mañana con medialunas y café y alguna cosa para que la gente de prensa pueda estar ahí y trabajar con mesas con computadoras disponibles con internet. Nada de eso. Nada de eso. Nada de eso. Mm. Una sala de prensa. Cosas básicas, ¿no? Pero bueno, ante eso, me parece que Nobleza Obliga, esto era lo primero que quería hablar. No, sí, porque es importante. No es una catarsis, sino es informar también de que no todo lo que brilla es oro y el coso inflable que está en la Plaza Colón no es lo que parece, digamos, ¿no? Uh-huh. Eso es importante destacarlo. Bueno, y respecto de las películas que has podido ver, ¿cuántas? ¿Cuántas y cualitativamente cuáles son las que vos marcás como, más allá de Ya no estoy aquí, de México, que más te gustaron? Bueno, en los 5 días que van de festival, estuve sobrio este año. Bien. Apenas he visto 12 películas. Nada más. Nada más que 12 películas. ¿Cómo puede ser? Eso, estuve sobrio, a diferencia de otros años en la que ya a esta altura ya llevaba unas 20. Pero este año me ha tocado otro tipo de otros trabajos también y no he podido sostenerlo. Pero sí puedo decir que he visto muy buenas películas y me hice una pequeña listita para que agarres esa virome que tenés en la mano. Sí, sí, sí. Pero la agarres con esa fuerza, que te prepares un papel y te anotes todas las cosas, dale, que te voy a decir. Dale. Tengo de aquí al sábado un par de alternativas. Para... Ah, pensé que se llamaba así, no. De aquí al sábado, unas alternativas. Ah, para más adelante, lo que va a ser el domingo. Bien. Y después el lunes 18, que es feriado, es el día en el que se van a proyectar las películas ganadoras. Aparte de una serie de películas que ya están en grilla. El lunes termina. El lunes termina, pero que tiene el plus de que todas las películas que se proyecten ese lunes van a ser gratuitas, ¿sí? Así que con previa reserva son gratuitas. Eso es importante para que se lo anoten. Pero de acá al sábado, por ejemplo, te propongo que veas Vitalina Varela, una película portuguesa del director Pedro Costa, que hace unos años presentó Caballo de Negro, que ganó el mejor fotografía en Locarno. Y que, hablando del Festival de Locarno, Vitalina Varela ganó el Leopardo de Oro, el máximo galardón que otorga ese festival suizo. Lo ganó Vitalina Varela, el film de Pedro Costa, que va a estar mañana, tanto a las 9, que es la función en donde estarán los jurados, la función de prensa, pero que está abierta al público, y a las 22 horas, a las 9 y a las 22, en la sala Astor Piazzolla de Teatro Auditorium, Vitalina Varela de Pedro Costa, como también una última proyección el viernes a las 15:15, ¿sí? El viernes 15 a las 15:15. En el auditorium también. Recuerden que hay que ir un rato antes. La fila es larga. No de todos los lugares se ve muy bien. Hay problemas con el tema de los subtítulos cuando la sala es muy, muy plana. Así que recuerden ir temprano, retirar sus entradas y acomodarse. Hablando de Alejo Mogilyansky, a quien te había nombrado hace un ratito, la película Por el Dinero, que la vi hoy a la mañana, que es muy buena, una comedia divertidísima argentina, que es sobre unas personas que tienen una compañía de teatro y hacen todas las gestiones que hace cualquier artista independiente para poder irse a un lugar en Lima, perdón, a Cali, a un festival de teatro. Ese festival y esa obra existió, fue dirigida por el mismo Mogilyansky, y cuando fueron al Festival de Cali, en el medio de todo este bardo, hicieron la película. O sea, una historia muy notable, se llama Por el Dinero, de Alejo Mogilyansky, competencia latinoamericana. Última proyección es a las 22 horas, mañana jueves 14, repito, en el Ambassador 3, en la sala 3 del cine Ambassador. Tengo para el viernes Hidden Life, es La Vida Oculta, es de Terrence Malick, el director de El Árbol de la Vida, aquella película con Brad Pitt del año 2011 que ganara el Oscar. Esta es una coproducción estadounidense-alemana que forma parte del Panorama Autores. Es muy lenta, son 3 horitas, pero es una obra maestra de este gran director que es Terrence Malick. Si les interesa ese tipo de cine. Para las 11 de la noche del viernes 15, tengo la ganadora de la Palma de Oro. ¿De qué festival era la Palma de Oro? ¿Te acordás? Paso. De Cannes, Palma de Oro de Cannes, sí, lo Parasite del surcoreano Bong Joon-ho, a las 23 horas en la sala 4 del Paseo Diagonal. Apúrense a comprar las entradas porque esta vuela, es la película más esperada de todo el festival. Repetí el nombre, por favor. Parasite, parásito sería. Bien, para ¿qué más tenemos? Para el sábado 16, en competencia internacional, una de las argentinas, Los Sonámbulos, de Paula Hernández, que dirigiera en su momento la película Lluvia y también Un Amor. ¿Sábado a qué hora? Sábado a las 9 de la mañana 9. Y a las 22, son los dos horarios que se usan para la competencia internacional, en la sala Astor Piazzolla del Teatro Auditorium. La película Los Sonámbulos, de Paula Hernández, con la protagonización de Erika Rivas y Daniel Hendler. Una de las argentinas en competencia internacional. Me interesa esa creo que voy a ir. Cielo Abierto, Lugar Hermoso, Villa Victoria Ocampo, La Odisea de los Giles, de Sebastián Borenstein, que tuvo una repercusión enorme, que llegó a estar 2 meses en la cartelera comercial para un film argentino. Eso es un montón, es un montón. Va a ser a las 20 horas el sábado, lleve su manta y vea, porque va, quizás se ponga un poco fresquito a esa hora, al aire libre. Lleve su manta y su campera y vea. Sí, sí, y si puede llévese un termo con café, claro, algo claro, calentito. Última opción, para quienes les guste los documentales, uno de los más esperados de todo el año, Diego Maradona, un documental que fue producido por HBO, ¿sí? Que es una producción inglesa dentro de lo que es el Panorama de Autores, a las 21 horas en el Ambassador 1. Es el documental que HBO produjo, dirigido por Asif Kapadia, es muy difícil, y va a estar entonces mañana, el sábado a las 9 de la noche en el Ambassador 1. Con esto y un confite, te invito a que entres a www.mardelplatafilmfest.com y veas toda la grilla, tenés acceso a comprar las entradas. Con tarjeta se puede comprar ahí nomás la entrada. Con tarjeta se puede comprar ahí si buscas descuento de estudiantes o jubilados, que sale 40 pesos la entrada, tenés sí o sí que ir a la ventanilla, cosa que otros años no era. Atención, nos veremos el miércoles que viene. Dale. Te voy a traer algunas listas de premiaciones. Por favor, sí, con ya todo resuelto y el festival terminado. Sí. Así que me quedé sin aire. Pareces Lalo Mir, hiciste toda una respiración circular ahí. Gracias, Rodri. Bueno, gracias a vos. Nos veremos entonces el miércoles. Y recuerden que vayan a ver películas. Aprovechemos este festival. Dura apenas 9 días. Es una vez al año. Y como están las cosas, realmente, no lo estoy diciendo un chiste, no sabemos cuántos años más puede durar. Puede, en cualquier momento, alguien le va a parecer prescindible, así que aprovechémoslo y cuidémoslo de verdad. Rodrigo Argain, hablando sobre cine y artes audiovisuales, 34º Festival Internacional de Cine de Mar del Plata. Y ya nos estamos despidiendo. Muchísimas gracias por habernos acompañado. Nos reencontramos el próximo miércoles, la próxima semana, para seguir teniéndole rabia al silencio.